Sin agua. Luego fui caracol, quién sabe dónde, y los mares me dieron la primera palabra. Muchas veces, ahora, día a día, escucho mi cansancio. Los olvidos regresan, otro viento, a orillas despobladas. Por ingenuas canciones, mansos peces y felices secretos. Decir amor no es todo, ni ternura, solamente la tarde. Una dulce tristeza y el recuerdo como ángel cansado. Yeah. Thank you.

La mujer que gira en la pista del circo, asida de los cabellos y pendiente de una soga, es una flor en cuyo vértigo los pensamientos desaparecen. La mujer que gira no existe mientras gira, como las aspas del cielo claro, en la carpa un poco sucia por el sol, ya que el aroma la distingue. La mujer que gira tiene abismos, y en los recodos el sueño, y en el corazón el vacío brillante. Esta mujer, colgada de los pelos, es un círculo por donde la tierra siempre vuelve a su infinito. Thank you.

Ciego pie de tinieblas, vacilante. Avanza en el desierto mi pecho. Seguramente es el infierno. Aquí dentro, convulso, desbordando metales por mis ojos abiertos, levantando mareas de veneno, girando mariposas de cal y de ceniza. Frías caricias lentas, estrellando mis huesos. No sé si será el grito anudado al origen que ha crecido gigante y lo ha trascendido. No sé si aquella niña en asombro que llevo, o una fotografía de lo que nunca he sido. El ángel de la ausencia preside la agonía. Tal vez sean los árboles que viven en mi sangre, o colores inéditos, o voces que no quieren apagarse nunca conmigo. Creo, tal vez, que si hubiera luz ascendería. Mano de sombra danza por mi frente, más allá de la sed y del sueño. Me protege un paisaje de pájaros inmóviles. Si supiera tu nombre, te llamaría silencio. Cruzan desnudos ríos inconcretos, pasos de arena fina y sal quebrada. Me protege una cifra solitaria y lamentablemente geométrica. Si mirara tu rostro, creo, te llamaría a distancia. Seguramente esto es el infierno. Una muda dimensión desconocida. Y tal vez una sombra cayendo en pozo negro. Si pudiera decir alguna palabra limpia de amor o de miseria, de olvido o de recuerdo. Si pudiera sentir sobre mis párpados una mirada pura, una voz indubitable, firme transparencia sobre mi sien amarga. Creo que tendría alas. Y pronunciar tu nombre impronunciable. Circundar tu inasible firmamento. Esa imagen desolada del abismo. Yo creo que solo soy una forma. Una forma sin espejo. Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. She was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot. Thank you.